Che, le dimos rec para que quede registrada esta emisión sorpresiva y misteriosa del 21, del 13 de febrero a las 21:49. Hoy empieza el carnaval. Recién largamos la emisión, pero no le habíamos dado clic a la grabación. ¿Cómo estamos, Jorge? Escuchame, no te la puedo enviar hasta el jueves. El jueves de la semana que viene te la embarco, ¿está? Ya está, ya la tenemos, ¿está? Pero el jueves te la embarco porque fui estaba haciendo un chequeo, como tenemos partido ahora yo me vine, ¿viste? Le dejé una guita más, pues me vine. Y cuando fui ahora ya estaba cerrado y él cierra hasta el miércoles. Pero ya está asegurado. Así que el jueves ya tenés nena nueva. Vamos que vamos. O sea, te la mando el jueves, debe llegar el viernes. A ver, compañero, recién veo su mensaje. Estaba activando en la vuelta. Qué bonita, ¿no? Qué linda. Bueno, ahora ponga todos los tomacorrientes bien fijos, no vas a hacer un corto cerquita y quema todo, ¿no? Por lo menos la instalación nueva o lo más prolija posible. No, va a mejorar la señal que va a ver. Va a mejorar, sí. Vamos a tener más alcance. Y más memoria, ¿no? Ajá, sí. Todo nuevo. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y taros. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditano. Che, ahí tenés las changas y las podés hacer andar las máquinas. Hay una que andaba que tenía los carbones nomás. Tenía los carbones, viste. Porque las tres son iguales y vos podés sacar. Si vos podés sacar las cosas, viste, sacar de una y armar otra, buenas. Yo voy por la ruta del charrúa ya. Ese Facebook que usted me manda lo tengo que mirar en la computadora cuando llegue para atrás. Acá hace una tarde agradable y ya se viene el fin de semana. Yo anduve de recorrida todo hoy por el pueblo, tareas de manutención y recibí respuestas a las emisiones pasadas. Y siempre interesante, cuando uno está transmitiendo, llegan algunos mensajes que hablan a favor, otros te putean. Es tiempo de la música ancestral, de contradanzas, fandangos y cielitos, mazurcas, pericones infinitos, hasta la grata calenda colonial. Como es la radio y la comunicación desde sus orígenes, te alaban, te elogian y te putean. La radio siempre en la trinchera. No callará el tambor, hombre moreno. No ha de cesar el son del Masacaya. La acústica tacuara sonará como trueno. Iremos con usted, donde usted vaya. Senaque y Buyunusa enamorados, hasta el fin demostrando su altivez. Con Baimaca Perú nos otorgaron el arco musical de Tacuabé. Así la reina marcha firme. Con el arco ancestral de Tacuabeche, cantándole a la raza latinoamericana, cantándole a la raza latinoamericana. ¡Viva el carnaval! Carnaval es pueblero en todas las naciones. Claridad, culto y celos siéntenlo con razones. Revive nuestra gente. Sí. Al son de los tambores. Tierra grata es el plata. Sol inmortal sureño. Reina de la Teja, Cesariz. Claro, porque vamos a hacer un breve pasaje porque empieza el carnaval hoy. Oh, yo estoy equivocado. Nadie me avisó, ¿viste? No, me avisó Brun hoy cuando iba con el perro. Me dijo, esos autos que usted ve en la ruta son porque la gente va a mirar el carnaval. América, la Latinoamérica. Gesta blancas palomas que limpiarán los cielos. Gesta blancas palomas. Sí. Y así la reina marcha firme, ufana, dichosa de sentirse descendiente, cantándole a la raza latinoamericana, que hoy más que nunca estoica, se siente continente. Venezuela sabanero, linda Francia y primor, altiplano boliviano, Sudamérica lo amor, paralelo ecuatoriano. Pero mire que ya veo que va de caminata. Sí. Los improperios están a la orden del día, ¿no? Además que mucha gente razona y se da cuenta que se dice la verdad, quizás con razón, y al entender eso y no dan el brazo a torcer, ¿no? Son radicales y bueno, saben el peligro, pero están de acuerdo con eso. Sí, sí. Pero es mejor tener más audiencias para la radio, ¿no? Para el programa. Ahora, si agarra para el lado de la historia, como usted dice que los veteranos reclaman algo, acuérdese, que no recuerdo bien el año, pero habría que leer de vuelta, Artigas como prócer salió por sorteo, ¿no? No era el único. En el Parlamento fue a sorteo y salió Artigas. Sorteado. Hasta esa pobreza tenemos, ¿no? Un prócer que fue sorteado. No recuerdo en qué libro está, pero es la verdad y hay actas sobre eso, ¿no? En el Parlamento. Sí. Ya le hemos reenviado el audio suyo y el mío, no sé si va a contestar, aunque hoy hay varios historiadores que van a escuchar la emisión de esta noche y han hecho su sugerencia por los temas pasados, ¿no? Que no son estos que estamos hablando ahora, sino son otros. Y también tener el reclamo de las damas, porque vio que no hay que dejar afuera a las damas por los algoritmos o por el derecho de género, ¿eh? No sé cómo es. Y me dijeron, dos damas hoy, no te olvides de la música en español y de los momentos románticos de los 70, vio que uno no se puede descuidar con, ¿no? Con el sector femenil. Yo te aconsejo que escuches en la noche de hoy porque salen unas temáticas histórico-rurales, ¿viste? No sé si querés, no es obligación ninguna. Y ojalá que haga buen tiempo. Ahora estoy mirando, está todo nublado acá. Claro, yo, usted sabe que hace tiempo que lo escucho, cuando puedo, cuando se corta, no, bueno, está, se corta y está, pero a veces sí. Usted sabe que el español es un idioma rico y hay muy lindas canciones, y la época del 70 era nuestra juventud, ¿no? No nos podemos olvidar, y a veces las mujeres tienen toda la razón, sí. Música en español, a veces seguro el inglés, hay mucha audiencia que no entiende y lo aburre y cambia para otro lado el dial. Si le pidieron tiene que complacer, claro, aquí está tu disco. Che, yo te dije, tenés que hacer contratar un espacio y hacer un buen programa. Va a ver qué publicidad va a conseguir. Tenés que negociar ese precio. Si acá la gente escucha radio. Che, ¿cómo es? Che, el Michael todavía no cree que esto que estamos haciendo también es radio. Dice que tengo que contratar un espacio. Bueno, lo dice de buena fe, ¿viste? Pero esto es radio, Michael. Y está en un buen lugar. Una vez más. La vida será igual. Respuesta, es carnaval, por eso es que viene la cantidad de gente. Es famoso el carnaval de Macondo, que es los 365 del día del año, pero hoy desfilan, creo. Con un intenso tráfico en la ruta del Charrúa. No sé si la gente se larga a las calles porque ya empieza el fin de semana o qué, pero hay gente de entrando para dentro del pueblo, no saliendo, de entrando. Salvo que venga para algún evento turístico acá que yo no esté enterado, pero es un auto atrás del otro. Es el otro gran cambio de la sociedad, ¿no? La gente en el Uruguay anda en cuatro ruedas, menos nosotros que somos los del Empalme que andamos a pie, pero lo demás andan todo en auto. Un auto atrás del otro, che. Sobre lo que dice usted, sí. Nosotros nos animamos a hacer un poco de futurología. Lo que yo... eso del sorteo, me imagino que se refiere al gobierno de Santos, ¿no? Que fue el que promovió, creo que yo, si no me equivoco. Habrá algún historiador por ahí que nos va a corregir. Le voy a mandar esto al Bosco, que es el de la historia oficial. A ver que me diga si estamos en lo cierto o no. Usted dice que fue por sorteo, buscaban un héroe, un país tiene que tener un héroe, todos los países lo tienen, nosotros no teníamos ninguno. Y salió sorteado, dice usted, José Gervasio, esto va a escandalizar a algún ultra, porque hay fanáticos de izquierda y fanáticos de derecha, que impiden que se pueda pensar libremente y se pueda dudar de la verdad impuesta, ¿no? Por favor. Bueno, le voy a preguntar al Bosco a ver qué dice y después le mando el audio a usted. La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Bohemio y reo, hecho a Che, un comienzo punitivo, ¿no? Demoledor, como acostumbra el Empalme. Y eso que no mandamos el enlace a nadie. Van a escuchar la grabación después. Hoy es 13, che, de febrero de 2026. Se irá a cortar de en un rato. ¿Usted qué dice, amigo Bruno? La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Historias de pobres y de poderosos. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Comienzo breve para recordar el arranque del carnaval. 13 de febrero de 2026, che, 2209. No le mandamos el enlace a nadie, o sea que hasta aquí van a escuchar la grabación. ¿Qué nos queda por hacer el resto de la noche? Poner los audios que no han salido al aire en estas últimas emisiones, hablar de bueyes perdidos y recordar que los barcos de prospección sísmica, Francisco, ya están trabajando en el mar abierto del Uruguay, estragando la flora y la fauna como hace el bicho humano desde cientos de años, desde que está sobre la faz de la Tierra. Tierra, caballote, carbón. Entre los espejos de agua y un cielo, se puede ver el intercambio, como se va haciendo la rica y variada malla de la vida. Como esa vida depende de la pureza de ese entramado. De agua somos, y en el agua llegamos a la esencia de la vida. Agua que queremos pura, sin los desechos de nuestras acciones. Remamos contra la complicidad de los peores orientales, que violando la constitución, regalan nuestra agua a quienes, además de lucrar con ella, cometen verdaderos ecocidios, a veces instantáneos y a veces a largo plazo, amparados por la más absoluta impunidad. Por eso también remamos contra la sensación de no ser capaces, de no tener fuerza suficiente para vencer esta impunidad. Pero sabiendo que la razón es nuestra, remamos para recuperar desde nuestros orígenes el espíritu de solidaridad y de justicia que nuestros ancestros nos legaron. Remamos para demostrar que existieron, existen y existirán actividades como esta que enaltecen lo humano colectivo sobre lo individual. Llamamos a reflexionar sobre estas cuestiones y unirnos en una causa que nos compete a todos, por nuestro presente incierto, pero sobre todo por quienes nos seguirán y debemos legarle la posibilidad de existir y convivir armoniosamente con el resto de los seres, unidos por la trama invisible del agua que nos atraviesa como atraviesa a los territorios que surcamos. No se olviden lo que dice la señora de La Paloma, Rocha, integrante de una de las organizaciones ambientalistas, una de las decenas de organizaciones ambientalistas en el Uruguay que están alertando sobre estos intentos del saqueo, el comienzo del saqueo de los recursos naturales del Uruguay, que no es el único, ¿eh? Tenemos en Paysandú, el avance parece imparable para instalar la mierda del combustible sintético que le llaman hidrógeno verde. Y parece que nadie puede detener, ni nosotros. Pero luchamos, dijo la señora, no sé si la escucharon, contra nuestra propia desazón de pensar que no seremos capaces de conservar un poco de dignidad. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the way.